Para la despedida, lo más bonito es que cada payador exprese lo que ha sentido hoy día y cuente lo que su corazón le está dictando en este momento para despedirse de ustedes. ¿Qué le parece, maestro, despedirse primero usted? ¿Le parece? Es un honor verdadero, lo digo antes de irme, de que pueda despedirme y que yo lo haga primero. Con los demás compañeros voy a explicar sin ventaja, hoy mi rima lo agasaja, me llevo un recuerdo bueno de este público chileno que ni la lluvia lo ataja. Gracias.